Nosotros hemos tomado el tema de Tandil. Yo fui a Tandil cuando recién me hice cargo de la Dirección Nacional en el año 92. Ya se empezaba a hablar del tema de cómo es, del pueblo que crecía alrededor de las canteras y que había una idea de sacarla a partir fuera de un triángulo, ¿no es cierto?, que formaban por la ruta, para que las actividades se desarrollen fuera del eje urbano. Ahora, se ha podido avanzar muchísimo en algún momento, se hizo un acuerdo, se hizo una mesa de diálogo que fue financiada en parte por el gobierno nacional, en parte por la intendencia y en parte por las empresas, y se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto?, donde había determinadas normas a cumplir para poder desarrollar la actividad. Ese acuerdo se rompe, creo que más o menos finales de 2005, 2006, por parte del municipio, lo desconoce, y empieza toda una serie de gestión para poder expulsar las canteras. El tema que se puso en su momento era de que no había controles para las explosiones que se hacían para, ¿no es cierto?, para la rotura de la piedra. Que no tenían, había un técnico que controlaba, que había renunciado, le propusimos poner gente externa, no se llevaron a cabo, conseguimos aparatos registradores desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de San Juan, pero como todas las cosas, los canteristas son unos cuantos, y aparentemente alguno incumplió alguna de las pautas que era no hacer las voladuras durante determinadas horas, y eso también hizo otra vez el detonante cuando el gobernador Scioli estuvo visitando la región, le plantearon el tema y él dijo que iba a ayudar a la intendencia a tener una solución del conflicto. Pero resulta que la solución del conflicto va aparentemente por una ley a prohibir la actividad, ¿no es cierto? Uno piensa, hay una actividad que es lícita, que está protegida por el Código de Minería, que es pretérita o anterior a muchas de las los barrios que se han ido localizando alrededor de la cantera. Y que el traslado de una cantera tiene un costo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué plan B tiene el municipio para que los canteristas acepten irse de sus lugares de trabajo? ¿No es cierto? Le ofrecen otra cantera, tiene otra posibilidad de desarrollo económico. Aparentemente hasta ahora hay una ley prohibiendo o expulsando, pero no hay nada resarcitorio, ¿no es cierto? Es una cosa que uno ve como que no tiene un hilo conductor de diálogo que pueda acercar a las partes. ¿Cómo puede afectar esta ley a la actividad de Olavarría? Digo, bueno, Olavarría en esa dicotomía, ¿no? Sí, una ciudad que no quiere las canteras y otra ciudad que quiere las canteras. Sí. Yo creo que Olavarría tiene los pantalones largos puestos hace mucho tiempo. Es una ciudad o una comunidad que acepta la minería, hace actividades que son muy promineras, entre ellas el desarrollo de esta tecnicatura, ¿no es cierto?, en minería, es una demostración más que la comunidad y las empresas quieren seguir participando de la minería. Yo no tengo ninguna duda de que Olavarría va a seguir siendo y potenciando la minería. Y van a tratar de atraer a aquellas empresas que no tienen desarrollo en la localidad de Tandil hacia la zona de Olavarría. ¿Le puede afectar esta ley a Olavarría concretamente? No. No creo que no. No, porque está hecha específicamente para tratar de separar las actividades que tienen en un determinado localización dentro de Tandil, separarla de esa localización, pero en absoluto toca. Ahora, ¿el turismo es equiparador con la mano de obra, con el movimiento económico que genera la minería, por ejemplo? Es que estamos haciendo como cosas antagónicas, que son complementarias, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, la actividad minera es la que abre el camino o las oportunidades para que se desarrolle el turismo. Entonces, si uno toma una actividad como la minería y la complementa con otra, como el turismo, como la reparación que hace la minería a través de la forestación, parquización, etcétera, de los espacios que han sido ya explotados, ¿no es cierto?, puede tranquilamente tener una convivencia con otras etapas, pero nunca, ¿no es cierto?, el tema turismo va a poder suplantar a una actividad que es necesaria para el desarrollo, ¿no es cierto?, de las comunidades y de la población. O sea, la minería de la roca partida, la que se hace en Tandil, ¿no es cierto?, es fundamental para la obra pública. Y cuando uno dice fundamental, lo que mira son los costos de transporte. Mientras más influye el costo de transporte, saca de mercado mucha cantera. Y Tandil está en un puesto estratégico que permite asistir con sus productos, ¿no es cierto?, al desarrollo de rutas, todo. El puerto de Quequén, el nuevo puerto, fue hecho justamente con piedras que salían de la localidad de Tandil, ¿no es cierto? Yo soy optimista respecto a lo que va a pasar el desarrollo de, y la conservación de la estructura de producción que tiene Olavarría. Y me preocupa lo que pueda, en qué pueda terminar lo de Tandil. ¿No es cierto? Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, hemos hecho muchos esfuerzos. Cuando la ministra actual de Industria, Débora Giorgi, era ministra de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, hemos tenido infinidad de reuniones con gente de Tandil, con los canteristas. Rodolfo Guerra es testigo, es el presidente de la Cámara de la Piedra Partida. Pero nunca pudimos llegar a un punto de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo desarrollar la actividad sin que el municipio la detractara, ¿no es cierto? Así que estamos tratando de colaborar en la ayuda que se nos pida, ¿no es cierto? Pero es un problema muy local.